te lo iba a decir. Club de Radio. En el aire. Nosotros vinimos cantando los días, dejamos el cielo y las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo, los vivos, los muertos y el hombre y su viaje. El privilegio de decir nosotros. Aceleró el corazón, me iluminó el camino entre la dicha, la ilusión, y esperanzado con tu amor me fui quedando dormido y te soñé soñándote. Quiero ser. A veces me voy por ahí con las canciones, o vuelvo pensando en tus ojos tristes. Los pensamientos me envuelven a la hora del atardecer. Ay de mí con tus amores y el funeral de la muerte de los colores. Esperando estoy sediento, amor es lo que siento y te lo canto sin un poco de pudor. Me voy quemando por dentro, qué cosa es tú de la pasión. El sol calienta mi ansiedad, la luna se da mi pena. La brisa que me dejó tu beso. Insisto nessa provisão. Eu tô dando tudo de mim, juro que tô. Não exagere. Vai dar certo. Onde queres revólver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. Onde sou só desejo, queres não.

planeta do céu de Anis. Gente, não entendo, gente, nada nos viu. Gente, espelho de estrelas, reflexo do esplendor. Se as estrelas são tantas, só mesmo amor. Gildade, Bonete, Agripino, Cassinha, Zezé. Gente, espelho da vida, doce mistério. Gente, espelho da vida, doce mistério. Gente, espelho da vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida doce mistério, vida doce mistério, vida doce mistério, vida doce mistério. Hay gente en la cola de todos los cines, gente que llora, gente que ríe. Gente que sube y que baja de un coche, gente en el rastro y en los ascensores, gente en la guagua, en el metro, en la lluvia, en un árbol, gente en la cuesta vestida, desnuda, cantando, gente con sombra, con dudas, gente que añora y que ayuda, gente que vive a la moda, que viene y que va. Pero que sola está. Hay gente que sueña, que abraza a otra gente, gente que reza y luego no entiende, gente durmiendo en el borde del río, gente en los parques, gente en los libros, gente esperando en los bancos de todas las plazas. Gente que muere en el borde de cada palabra. Gente que cuenta las horas. Gente que siente que sobra. Gente que busca otra gente en la misma ciudad. Pero que sola está. Gente en el ruido y el humo de todos los bares. Gente que en su corazón multiplica los panes. Gente con ramos de flores. Gente borracha de amores. Gente que cava su fosa, que no puede más. Pero que sola está. Con ramos de flores, gente borracha de amores, gente que cava su fosa, que no puede más, pero que sola está, que sola está. Tóxica, armada de una mente flácida, que anidan en miradas diáfanas e incuban intenciones sórdidas. Gente tóxica, cargada de una luz anómala, que exprimen a las almas cántaras con manipulación acróbata. Gente tóxica, gente tóxica. Gente tóxica, gente tóxica. Gente tóxica, que abrigan sensaciones ásperas, impresos de su propia fábula, despliegan su presión incómoda. Gente tóxica, que acaban por perder la cáscara y

recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones laten a la vez. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena, mejor me voy. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor que el roce de tu piel. Hoy lucho y pierdo el sentido por dormir esta noche en tus brazos. Thank you. caricias primavera. Ante una hoguera que alimento con muebles de algún desalojo indecente, me caliento junto al correcaminos, rompetechos y otros colegas, en fin, buena gente. Somos gente ficticia, náufragos urbanos, perdidos, renegados, inadaptados, olvidados, gente ficticia, gente pretense, el mundo fuese de cartulina. Prefiero el trapecio para verlas venir en movimiento. Voy viviendo a mi manera, si conviene regando, pa' que crezca la higuera, pa' que crezca y de sombra, pa' que de sombra y fruto, y muchas primaveras, y muchas primaveras. De guante roto, de bufanda mugrienta en las húmedas noches de marzo. Como el lindo gatito fracasamos invariablemente. Para diversión del personal que nos mira de reojo, y como el coyote nunca llegamos a la hora, ni al lugar ni en el momento preciso. No encuentro lo que perdí en un mal momento. Aquella estrella fugaz, por ella quizás lamento. Este fatal remordimiento, abandonado, desmantelado, descubrimiento. El lado oscuro del silencio, y ya no quiero seguir perdiendo. El tiempo puede esperar que lleguen los desencuentros. Apenas la mitad de un cuento es lo que queda. Una quimera y tu desaliento. El lado oscuro del silencio, y ya no quiero seguir perdiendo, y ya no. cayendo a lo profundo del mar de los recuerdos. Encontré en la avenida vendiéndote, violando la carta magna, exhibiendo el tatuaje lasciva y puteando a los autos que no paraban. Aflójese, mujer, pues qué le va usted a hacer si no lo puede controlar. Tal vez de noche Dulcinea encuentre a un Sancho Panza. Pupillo, te encontré en la marina, haciendo de serpiente y de traga espada, y cambiando de yate y piscina, huyéndole a la revolución y el lacra. Desnúdese, mujer, despacio para ver lo que hay detrás de este país, y en pago de tus honorarios me hundiré por siempre. Pupi, nombre colchón, pupi, nombre pastel, santo y seña de sexo y desorden. Pupi, nombre gorrión, pupi, nombre lebrel, hasta donde te tengo, hasta donde. No olvides de quitarle el freno a esa pasión que escondes. Pupi, yo te dejé en la avenida y creció tu leyenda en mi encrucijada. Y los gerentes de la marina sufrían hipotermia y te perdonaban. Te pasaste, mujer, con lo del coronel y el desnudo en el cabaret. Quizá por una temporada te saquen del aire. Maquillaje con aquel sombrerito bonito, yo solo te reconocí por el tatuaje. Te vi como feliz, entonces me escondí y no te vine a saludar. Es que yo nunca me aprendí tu verdadero nombre. Mi nombre colchón, mi nombre pastel, santo y seña de sexo y desorden. Mi nombre gorrión, mi nombre lebrel, hasta donde te tengo, hasta donde. No olvides de quitar del freno a esa pasión que escondes. Mi nombre colchón, mi nombre pastel, santo y seña de sexo y desorden. Pupi, nombre gorrión, pupi, nombre de brel, hasta donde te tengo, hasta donde. No olvides de quitarle el freno a esa pasión que escondes. No olvides de quitarle el freno a esa pasión que escondes. Hey. después de tanto tiempo, el juego sigue jugando. Todo el día, todos los días, en clubderadio.blogspot.com. Charcos de bilis esta noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo esta noche. Esta noche. A vos se te quiere, a mí no me quiere, a vos se te quiere, a mí no me quiere, a vos se te quiere, a mí no me quiere, a vos se te quiere. Thank you. quiere. A vos no te quiere. A mí no me quiere. A mí no me quieren, a vos si te quieren, a mí no me quieren. Esta noche, esta noche, esta noche. Se

cerca no se ve, la vemos cuando está lejos. Cuando se fue es una mariposa de mil alas que se arrastra sobre un pie. Son los eslabones tiernos de una cadena. Thank you. La radio tiene 100 años. Los imprescindibles no tienen tiempo. El vidente podría servir en un mundo de ciegos, donde lo visual no tiene sentido,

cuellos sin bordado y el escote ajustado, asfixiante, ahogado, deslucido. Una falda con flores ladeadas y han costado, violetas y amarillas como un fuego apagado. Mi vida es un vestido del verano, es un vestido corto, muy corto y abrigado. De un ángel separado de las cosas del cielo por ser también amado. Mi vida es un vestido perdido y olvidado, con toques portentosos de colores apagados. Mi vida es un vestido que juntos silbana sombra larga de cuando nos amamos. Mi vida es un vestido descuidado, nunca de moda, nunca muy usado. Un día me alcanzará el rayo que partió hacia mí. Vueltas del destino aún lo tienen girando. Madera sobre papel, este fuego tiene que arrancar. Una chispa, la única oportunidad de arder.

yo qué le voy a hacer? Eso es tan valioso como florecer. Algún día estrella de sal, yo quiero saber hacer planes del amor ni de la vida. Con este hombre. más que estrellas. Pero al fin estamos en ellas. Miro alrededor si la vida está bien y los días se van, no me alcanzan para nada. Al final marcamos la huella. Y este mundo gira igual. Es difícil parar y poder tener algo en que creer y al final encontrar un lugar. Ya todo terminó, no me quedan más que estrellas. Todo se olvida al final, marcamos la huella. Transmite fantasías.